que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertario a los proletarios campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos empezando otro programa de Patria Soñada por la retaguardia.com.ar con el acompañamiento de la compañera Natacha, de amigos y familiares de Luciano Arruga. Hemos pasado recientemente el primero de mayo y hoy tenemos de nuevo, aun cuando en muchos lugares se respetan las 8 horas, tenemos generalmente horas 9, 10, 11, 12 horas. Y en ese entonces el reclamo de los trabajadores era claro, un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal, entre comillas, era trabajar 16 horas, incluidas las mujeres y los niños. Ese movimiento, que tuvo una notable y poderosa huelga nacional, con una fuerza demostrada por los obreros en su reclamo, marcó un antes y un después en la historia. Desde ese día, el primero de mayo, es el Día del Trabajador. Ese movimiento, que había sido calificado por el gobierno, a la prensa y los empresarios como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y que era lo mismo para ellos que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. Como si las 8 horas no fueran más que suficientes para pagar el salario de los trabajadores. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados del conflicto. Todos fueron condenados por la justicia norteamericana dos de ellos a cadena perpetua, una a 15 años de trabajo forzado y cinco a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada en los juicios. En casi todos los países del mundo se celebra el 9 de mayo el Día del Trabajador, menos en los Estados Unidos y Canadá. La historia de los mártires de Chicago no deja de ser actual. En todos los pueblos del mundo, los obreros luchan por un salario digno para ellos y sus familias. Y en todos los países del planeta hay esclavitud, manifiesta u oculta. Allí donde haya un hombre esclavizado, la voz de los mártires de Chicago y de los que siguieron por ese camino seguirá presente. Y, como decía Martí, si he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, no tengo inconveniente. Lo digo bien alto, dispongan de mi vida. Si no luchás, al menos ten la decencia de respetar a quien sí lo hacen. Y por otro lado, decía Martí también, el que no tenga el valor de sacrificarse, por lo menos debe tener el pudor de callarse ante los que se sacrifican. Él escribió en el Diario de la Nación, en 1888, un largo artículo que me gustaría leerlo, pero que lamentablemente se me iría el programa y no lo terminaríamos. Pero quiero dejar en la memoria colectiva de aquellos que no lo saben el nombre de los ocho compañeros: Oscar Niebe, Jorge Engel, Michel Schwab, Parsons, Luis Ling, Samuel Fielden, Auguste Piez y Adolf Fischer. Ellos son los mártires de Chicago. También, en ese orden, estuvo, y por ello, por ser mujeres, el 8 de marzo fue también un hito, un antes y un después. Por ello, por las mujeres que murieron, las ciento y pico de mujeres que murieron en esa fábrica que fue cerrada y quemada con ellas adentro por la patronal, por la policía, con los jueces, es decir, todos aquellos que hoy también hacen lo posible para mantener este sistema injusto, han quemado esa fábrica con ellas adentro y eso también marca el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Así como nosotros, todos, hombres y mujeres, tenemos el 1 de marzo, de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Muy bien. Volviendo para esta época, hoy en Paraguay ha llovido enormemente y podemos decir que todo lo que se esperaba de este nuevo gobierno que existe en Asunción, hoy se terminó de caer. Este señor, que dijo que él sabía más que su equipo, que sabía más que el de Meyer, que es un urbanista, que se había presentado también candidato a intendente de Asunción, nos queda las serias dudas sobre esta gente que pretende que sirve para cualquier cargo. y hoy nos demuestra que es un monigote más. Llovió en Asunción y las obras mínimas que necesita Asunción para que las calles no se conviertan en ríos seguirán su tiempo de espera. Seguirán esperando que estos faranduleros y payasos con poder político resuelvan el problema. Entonces, vemos con tristeza que la gente otra vez fue burlada. Aquellos que le creyeron, los 117.000 o 120.000 paraguayos que votaron por Mario Ferreiro y que él está ahora acompañado por toda la gama de delincuentes como Coquito Suárez y otros, vemos con tristeza que esa gente fue burlada, que esa gente hoy puede escuchar a sus vecinos, a sus pocos vecinos que han votado otra cosa, y a los que han votado también por el coloradismo, que tampoco hacía nada. Pero este se presentó como el cambio total, el que iba a hacer todo, no hizo un pomo. Así que, otra vez, Asunción convertida en un raudal, los coches nadando como en pileta, y todavía no se conoce que haya víctimas y esperemos que no haya ninguna. Pero tenemos que empezar a aprender y a tener memoria para no caer siempre en la misma de siempre. Bueno, por otro lado, una vecina que ha tenido un problema bastante grave con el Banco Itaú, yo también tuve un problema y los dejé de lado, me cambié de banco, me fui a otro que me pareció un poco mejor, porque en este caso a ella le toquetearon la cuenta y quiero que ella misma cuente al aire lo que le pasó. No vamos a pasar el nombre, está grabada para que no haya ninguna posibilidad. Así que vamos a escuchar a esta compañera, a esta compatriota, y de paso, con esto, le avisamos a todos los compatriotas que tengan en Itaú una cuenta, que se pongan las pilas y se pongan a verificar. Hola, chicos. La verdad que no sé por dónde empezar, pero la situación, lo que yo pasé el miércoles y ahora aún con la cabeza un poquito más fría estoy tratando de digerir todavía ahora, pero tratar de avisarles a ustedes, más todavía si alguno está cobrando por medio de Itaú o si es que tiene algún conocido, qué sé yo, para que hagan correr la voz también. El día miércoles le llaman a mi mamá en la línea baja diciéndole que, haciéndose pasar por un agente de Itaú, diciéndole que su tarjeta de débito estaba venciendo en este mes de abril, cosa que es cierta, o sea, esa información sí era cierta. Y le dijo que quería confirmar sus datos para poder acercarle por courier o si es que ella se podía acercar a alguna sucursal para retirar el nuevo plástico. Y que tenía un saldo de tantos guaraníes todavía en su tarjeta y además tenía un saldo protegido de 2 millones de guaraníes en concepto de beneficios por ser jubilada del Ministerio de Hacienda. Y por ese lado entraron y como mamá no maneja nada de eso, le dijo que ella no sabía nada y que soy yo la que maneja su plástico, ¿verdad? Y en ese interín fue que yo le estaba llamé a ella para preguntar qué tal estaba y qué sé yo, ¿verdad? Y en eso, en esa llamada, mamá me comenta de la llamada de supuesto agente de Itaú. Y le digo que me explique porque no, eso no tenía sentido, ¿verdad? Y le dije que le dé mi número de teléfono para que me explique a mí qué es lo que era ese saldo protegido de 2 millones en concepto de qué era. Bueno, mi mamá le da mi número de teléfono, este señor me llama desde un número privado y se hace pasar por el agente de Itaú. Y me explica la misma cosa que le dijo mi mamá, que ella ya me había comentado. Y lo que me dijo es que como yo no tenía acceso, como yo no tengo conmigo la tarjeta de débito de mi mamá, y tampoco ella no se puede acercar a ningún cajero, a, ni siquiera a una sucursal de Itaú, era que iba a vincular mi número de cuenta al número de cuenta de mi mamá para que yo pueda realizar transacciones online, qué sé yo, para de su cuenta. También, o sea, con la mía. Y lo que yo le proporcioné era mi número de cédula. Posterior a eso empezó a corroborar mis datos, famoso la de dónde quitaste la última vez dinero, lo que conocen y todos saben cómo son, o sea, de dónde quitaste la última vez dinero, qué cajero, el monto. Y luego me empezó a corroborar mis datos, que era mi dirección, toda la información tenía este sujeto, todo, todo, todo. Luego, como yo tengo vinculado, una vez que ya que corroboró todos mis datos, esta persona corta, ¿verdad? Y como yo tengo vinculado mi correo a mi cuenta de Itaú para que me lleguen notificaciones si es que hay un movimiento dentro de mi cuenta, me empezaron a llegar correos de montos de 2 millones, 2 millones, carga de saldo a números que yo no conocía. En ese interín yo llamo a Itaú pidiendo auxilio porque no era yo la que estaba realizando esas transacciones y que por favor bloquee en mi cuenta que no era yo la que estaba realizando eso. Eso fue a la 1:36 más o menos que yo llamé a Itaú. En ese hasta la 1:36 estas personas, mejor dicho, que entraron dentro de mi cuenta, sacaron el monto de 1.500.000 que yo tenía de saldo de mi salario que acababa de cobrar el día anterior y un monto de 2.700.000 en concepto de un ahorro programado que yo estaba haciendo. O sea que en ese interín hasta la 1:36 que yo llamé a Itaú, esta gente ya transfirió 4.276.000 a varios números de Tigo Cash y carga de saldo. Como Itaú no me hizo caso, no me bloquearon la cuenta, lo que hicieron es que dentro de la app de Itaú hay una opción de un préstamo preaprobado. Esta gente realizó ese préstamo preaprobado a mi nombre de casi 15 millones. Y de esos 15 millones lograron transferir 7. El mismo procedimiento a dos números de línea Tigo en concepto de Tigo Cash, que sería la billetera tipo Tigo Money, qué sé yo, no sé la verdad cómo se maneja Tigo porque yo no tengo Tigo. Y ahora estoy viendo eso con la fiscalía, con la gente de Itaú para ver qué se hace, ¿verdad? Pero lo que yo quería comentarle a ustedes es eso. Que si ustedes tienen la opción de ese préstamo preaprobado, qué sé yo, se acerquen a una sucursal de Itaú para cancelar eso, porque si es que llegan a entrar en su cuenta, le va a pasar lo mismo que me está pasando a mí. Y nada, solamente eso y ojalá les sirva también de aprendizaje, ¿verdad? Ahora yo tengo que pagar, o sea, perdí todo mi dinero y encima de eso tengo que pagar dos préstamos. Porque son un préstamo que yo realicé para la operación de mamá y este

sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de Turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz, vuelve a tu canto de Turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz, vuelve a tu canto. Si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura estronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio. Como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajawa. Bueno, después de haberlo escuchado a un grande de la música venezolana, tenemos acá a Ramón González, un compañero con mucha trayectoria de familia y él mismo en la lucha por un Paraguay mejor, por una sociedad más justa, y como hijo nos encontramos en la misma trinchera y en la misma pelea. Buenas noches, Ramón, ¿cómo te va? Hola, Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estamos volviendo a, después de este primero de mayo, el mejor homenaje a los 8 compañeros anarquistas que fueron asesinados en Estados Unidos y que produjo el primero de mayo a nivel mundial, es hablar de nuestra gente, de nuestros compañeros, y lo mejor es en forma directa por su hijo en este caso. Así que queremos escuchar tu historia, la de tu padre y la de tu tío, y en realidad que es la historia de la familia. Sí, sí, en realidad es toda la familia. Tocó a mí, sí. O sea que viene ya de mi abuelo. Bueno, mi padre realmente se llamaba Herminio Cubilla. Somos 4 hermanos del mismo padre. Nosotros somos oriundos de Piribebuy, de la compañía 4 de julio. Desde que yo tengo uso de razón, mi padre ha militado con el partido, y bueno, a mi papá lo asesinaron yo teniendo 9 años de vida. Quedando 4 chicos, yo soy el mayor, y después sigue mi hermano de 6, otro de 3 y la última de 9 meses en ese momento. O sea, tu hermana. Y a mi hermana, sí, son 2 hermanas y 2 varones somos. Mi padre ha sido asesinado en Santa Elena, la compañía en Bocayatú, exactamente la ubicación es el Cuar Reventón de Bocayatú de Santa Elena. Y bueno, Después lo llevaron también secuestrada a mi mamá. Estuvo detenida aproximadamente 3 años, quedando los 4 chicos huérfanos. Y bueno, yo al cumplir mi 15, antes de 16 años, me vine donde me estoy radicado actualmente, en Buenos Aires. Estuve más o menos 3 años acá. Después me entero que había salido en libertad mi mamá. Yo decido viajar y para pasar con ellos la fiesta de fin de año. Y bueno, al llegar yo a Paraguay, también me detienen en la frontera. No, ya había llegado en el lugar donde yo estaba, donde vivían mis familiares. Apenas yo llego y ya me detienen. Y bueno, ya igualmente en ese momento solamente quedaba mi abuelo y una tía, y ya mis madres habían viajado ya por temor a una nueva persecución en aquella época en Ciudad del Este. Ajá. Y bueno, yo quedo detenido en la comisaría de Piribebuy y al otro día fui trasladado a la investigación de CACUPE. Bueno, eso es un párrafo, ¿no?, de lo que a mí me pasó. También tengo un tío desaparecido que actualmente no hemos podido encontrar el cuerpo, que es Lorenzo González, que es el mayor del hermano de mi mamá. No sé si hay algunas preguntas específicas me quiere hacer, Jorge. No tengo. Bueno, me gustaría conocer más, o que los oyentes pudieran conocer la vida de tu tío. Y bueno, una de las cosas que hacen que nosotros podamos, así como hemos encontrado y identificado 4, tenemos 32 cuerpos que necesitan que mucha gente más ponga su dedo, su done, su gota de sangre, para que en algún momento, entre tantos que tenemos todavía para sacar, aparezcan los compañeros que ellos han querido desaparecer para siempre. Sí, casualmente ayer me llamó mi hermana, que hoy justamente, no sé si han viajado a Ciudad del Este, el grupo que está llevando adelante Goigurú, para sacar muestra de sangre a mi mamá, que todavía está en vida, y otra tía mía que vive en Ciudad del Este. Realmente me dijo que hoy a la noche me llamaba, no sé en qué quedó, pero ya a uno de mis tíos ya le habían sacado sangre. Así que nosotros creemos que, porque nosotros estamos, o sea, que sabe, la familia, todos sabemos que mi tío ha sido detenido y que estuvo ahí por Bastallano escolta e investigaciones, en ese momento comandado por Pastor Coronel. Y en el año más o menos 71, 72, un poco antes del asesinato de Agapito Valiente, él también desapareció. Hasta hoy día no pudimos identificar el cuerpo. Yo creo que puede ser en uno de esos cuerpos que está ahí, debe estar mi tío. Seguimos teniendo la esperanza de algún día ubicarlo. Nosotros, felizmente, a mi papá, después de la caída de Stroessner, a los 3-4 meses que cayó Stroessner, un campesino señaló dónde estaba el cuerpo de mi papá, sepultado con otro campesino más. Eso fue en el año 89. Y pudimos recuperar parte del cuerpo de mi papá después de 24 años. Bueno, todavía en ese tiempo no se tenía el cuidado para recuperar los cuerpos que se tienen hoy, porque ahora hay protocolos para poder tocarlos. Entonces eso ayuda también a que se puedan sacar la mayor cantidad posible, prácticamente se saca todo el cuerpo, todo lo que queda del cuerpo. Sí, exactamente. Nosotros, ya le digo, con la ayuda de campesino de la zona, indicó dónde estaba el cuerpo de mi papá y otra persona más, compañero, que lleva por nombre, Alvarenga de apellido, y mi papá, ¿no? Sí. Y hemos recuperado parte de los huesos más grandes, porque ya lo demás ya había quedado todo destruido. Y bueno, eso fue en el año 89, después de la caída de Stroessner, nos entregaron el cuerpo. Y bueno, lo tenemos en una urna en un cementerio en Ciudad del Este. Bueno, eso es muy importante, y entonces queda tu tío, que vamos a seguir, nosotros estamos seguros de que organizándonos, juntándonos, hablando con la gente, podamos llegar a más víctimas y más familiares de víctimas, y que entiendan de que esos cuatro que fueron identificados y los 32 a los cuales se les está haciendo pruebas para ver si coinciden con alguna de las muestras que se van, que están, o con las nuevas muestras, ojalá tengamos buenos resultados también este año. Sí, sí, ojalá, ojalá, porque nosotros tenemos esa esperanza de poder encontrarla y por lo menos darle una cristiana sepultura, como se merece cualquier ser humano. La verdad que estamos contentos, sabemos de la del trabajo que se está haciendo, y bueno, nosotros vamos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance y para tratar de esclarecer los cuerpos de la última familia que ha desaparecido hasta hoy día. Exactamente, para eso está la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado, para unificar todo y para que no haya tiempos, es decir, hasta ahora solamente se buscan cuerpos que sean hasta el 89, pero también se busca de que los familiares de aquellos que han sido asesinados y que los cuerpos no se han encontrado, que son después del 89, también tengan la posibilidad de presentar, de tener su historia, y que se puedan tener la sangre de ellos para que, si en algún momento se encuentran esos cuerpos, puedan ser recuperados. Sí, sí, sí, entiendo. Por eso es que hemos hecho esta organización apartidaria, para que todo el mundo se sienta identificado, porque al no haber partidos políticos dentro de la organización, podemos trabajar de otra manera, y los partidos pueden entender de una buena vez que los derechos humanos no tienen por qué tener banderías políticas, sino que tienen que tener un sentimiento humano y una fuerza de participación y de compromiso, que de otra manera la partidización hace que se quiebren. En algún momento se quiebran porque uno está de este lado, el otro está del otro lado, y lo que menos se defiende son los derechos humanos. Exactamente, sí, nosotros tenemos clarísimo que este trabajo, lo que están haciendo ustedes, es muy importante, y bueno, siempre que esté a nuestro alcance de colaborar con la agrupación, estamos totalmente dispuestos. Bueno, pero no me contaste la historia de trabajo de tu tío. Porque tu papá, bueno, fue un militante y fue detenido y asesinado y vuelta a identificar y a recuperar su cuerpo. Pero ¿y tu tío? ¿Cuál fue el trabajo de tu tío? Y bueno, mi tío, bueno, fue también uno más de la agrupación que comandaba Agapito Valiente, que es más, según tengo entendido, mi tío fue el segundo de Agapito Valiente. fue, o sea, que sería la mano derecha de Agapito Valiente, y bueno, mi papá fue un soldado más de entre ellos, que en ese momento la dictadura fue tan poderosa que casi dejó sin jefe y sin soldado a todo lo que era comandado por Agapito Valiente. A él lo habían agarrado, yo realmente no desconozco en qué momento, en qué lugar lo agarraron a él, pero fue en el, si aún tengo en mente, fue más o menos en el año 71, donde habían sido agarrados a ellos, como el asesinato de Agapito Valiente. Eso es un recuerdo. Yo era muy chico en ese momento, pero tenía conocimiento del trabajo que estaban haciendo ellos en la zona de Barrero Grande, Santa Elena, Piribebuy, parte de Cacupé. Fue un trabajo muy importante que habían hecho con los campesinos. O sea que el proyecto que ellos tenían era de suma importancia en ese momento. Bueno. Sí, en realidad lo de Agapito Valiente tiene sus aristas, pero ellos entendieron de que el trabajo político en los pueblos y en las ciudades y en el campo no era en ese momento, sino que iba a ser más adelante y que de la guerrilla se podía. Esas fueron las diferencias que hubo, pero siempre se los recuerda como gente muy honesta que tuvo su diferencia y puso su vida en ello. O sea que tienen el mismo derecho y la misma... todo aquel que respeta a los luchadores debe reconocerlos como parte de la lucha general. Sí, sí, sí, tengo entendido exactamente la misma forma. Pero ya le digo, el trabajo que se hizo desde que tengo uso de razón, más o menos desde el año 60 y pico hasta el 72, que se había hecho un trabajo muy importante con la gente del campesinado de esa zona de la cordillera. Claro, o sea que, sí, sí, la cordillera fue algo muy importante. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho. Y espero verte en las fiestas mayas en la Avenida de Mayo. Seguramente, seguramente, Jorge. Bueno. Gracias y que sigan trabajando la forma que están haciendo, que el pueblo lo va a retribuir con todos los sacrificios que ustedes están haciendo. Muchas gracias. ¿Sabes cuál es la mejor gratificación? Poder llegar a ubicar a los compañeros. Esa es la verdadera gratificación. Sí, sí, sí, sí. Ahí es donde me siento recompensado, porque cada uno que le podamos hacer una fiesta de recibimiento es un martillazo más, un clavo más para que estos tipos no puedan volver nunca más. Exactamente, sí, sí, todos pensamos de la misma forma. Bueno, Jorge, un gran abrazo. Un abrazo grande a vos y a la familia. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Chao. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si

Les saludamos los 6 dirigentes campesinos presos políticos. Hoy, a 11 años de nuestra detención, que solamente podrá ser comprendida por la coherencia con la historia de nuestro pueblo oprimido. Fueron 11 años intensos de dolor, de injusticia. Nos arrebataron de nuestras chacras, de nuestras semillas, de nuestras herramientas de labranza, de la tierra, lejos de nuestros hijos, esposas y madres. ¡Cuánta injusticia durante estos largos años! Tantos momentos dolorosos hemos vivido en prisión. La cárcel es la muestra fehaciente de la ferocidad del Estado capitalista, por las condiciones inhumanas de prisión. Es la mejor explicación de lo salvaje de este sistema. La prisión es un prototipo de cómo el Estado trata a sus ciudadanos. En medio de toda esta dura y cruel realidad, seguimos sobreviviendo. Con mucha humildad, sostenemos nuestros sueños de liberación de nuestro pueblo. Con firmeza, en medio de este mar de dolor e injusticia, sostenemos nuestra lucha por una vida más digna, justa, solidaria para todas y todos. Nosotros, los campesinos, le escribimos esta carta para hacerles una invitación a romper el cerco mediático que nos impusieron los dueños de los medios de comunicación, con la clara idea de aislarnos del pueblo, para que no se escuche nuestra voz, nuestra palabra. Pero a pesar de todo esto, destacamos la solidaridad que siempre tuvimos de organizaciones populares de varios países, de alguna de nuestro país, durante estos largos años de prisión. Comprendemos bien que está en manos del pueblo organizado alcanzar la libertad y la justicia, que solo será posible con el grito solidario de todas partes del mundo. Les dejamos nuestro abrazo, nuestro cariño y toda nuestra ternura. Desde nuestra prisión, Tacumbú, atentamente, Agustín Acosta, Basiliano Cardoso, Aristides Vera, Gustavo Lescano, Simeón Bordón y Roque Rodríguez. Y mañana, 4 de mayo, va a haber triste aniversario del día en que los norteamericanos, con el apoyo de Juan Perón, que le dio todas las posibilidades para que Stroessner pudiera cruzar desde la Argentina, que le puso a su disposición el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas Argentinas, que le puso a disposición inclusive una unidad del ejército argentino por si había problemas, y que en colaboración con la tutela de Estados Unidos lo impusieron a Stroessner en el Paraguay. Y es también la forma de acordarnos de los 4.000 muertos que son reconocidos, pero también tenemos que tener en cuenta los pueblos que fueron arrasados y que no son tenidos en cuenta. Tampoco son tenidos en cuenta los asesinatos, las barbaries contra los pueblos originarios. Tampoco están en esos 4.000. Tampoco están en esos 4.000 los miles de niños que fueran secuestrados, vendidos o utilizados como mano de obra barata esclava o vendidos a la trata para el comercio de sus órganos y tantas barbaridades más que se han hecho. En eso no están los 4.000. Los 4.000 se refiere solamente a los militantes, pero los muertos, los asesinados, los torturados, los violados, son muchísimos más que esos 4.000. Por eso podemos decir que tentativamente se puede hablar de 4.000, sin contar, por supuesto, a todos aquellos que no están anotados como tales. Y además de eso, también con Alfredo Stroessner se aplicó el Plan Cóndor, tutelado por Estados Unidos, con 360.000 presos políticos y 1.5 millones de exiliados. Todo es relativo en estas cifras, menos no son, pero más seguro que sí. Por esto mismo que hablábamos antes, la cantidad enorme de gente asesinada, de pueblos que han desaparecido de un día para otro, que no se los ha encontrado más. Y eso no es gratuito. Es impresionante la cantidad de asesinados, la cantidad de muertos, la cantidad de niñas que fueron llevadas a los cuarteles por estos miserables criminales pedófilos que no respetaron nada, absolutamente nada, y que han destrozado al Paraguay y sus posibilidades de desarrollo. Bueno, esperemos encontrarnos nuevamente el próximo miércoles. Un abrazo. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un